Sí, buenos días. Hoy vamos a hablar de las personas migrantes en España. La encuesta barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de marzo de 2025, al igual que la de septiembre del 24, sitúan a la inmigración en la tercera posición de los principales problemas que preocupan al pueblo español. En 2023 ocupaba el lugar número 27. ¿Qué ha pasado para que en solo dos años se produzca este cambio de imagen? Los datos del CIS resultan sorprendentes. En nuestra modesta opinión, quienes en nuestro país tengan miedo al migrante en razón de una posible pérdida de identidad o pérdida de trabajo, no conocen la historia. Nuestro país es el resultado de una amalgama de pueblos desde tiempos remotos. La inmigración ha sido la válvula de escape para millones de familias españolas que de esta forma han logrado los medios para salir adelante y además ayudar a los que aquí se quedaban. Baste recordar que entre los años 40 y 60 del siglo XX marcharon de esta tierra 2 millones de personas. En cuanto al problema del trabajo, la preocupación es sin duda infundada. ¿Es que acaso no se necesitan personas de fuera para salir adelante? ¿De dónde salen entonces las personas que necesitan nuestra agricultura, hostelería, los cuidados de niños, mayores o enfermos? Nuestro envejecido país necesita migrantes y cualquiera que tenga una posición de responsabilidad debería preocuparse y ocuparse de esta carencia. Centrándonos en Andalucía, hace 20 años la población activa nacida en España era aproximadamente de unos 4.300.000 personas. 20 años después, la población activa nacida en España es de unos 4 millones y medio, pero el total de la población activa es de unos 5 millones 300.000 personas. La cifra ha crecido un 17% gracias a que más de 780.000 personas migrantes se han ocupado de ello. Necesitamos la migración. Y negarlo sería como tirar a la basura los principios que hemos aplicado para construir nuestra sociedad. Activar la memoria de quienes fuimos, la mirada sobre lo que hoy somos y reconocer los valores que debemos sostener ayudará a plantear el reto de la emigración y el tratamiento a las personas migrantes con mayor educación y sosiego. No hay razón para tener miedo al migrante. Con la firma de Olga de Gallón.